Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Esta oportunidad tenemos la dicha de compartir con una de las directoras emergentes del cine ecuatoriano, como es Gabriela Calvache, así que muchísimo gusto por compartir este espacio con nosotros, darse su tiempo en esa apretada agenda que justamente por las semanas de ya para el estreno de las salas de cine comercial de su película. Muchísimas gracias, Nayib, por invitarme. Un poco para iniciar, cuéntanos un poco cómo tú iniciaste en el cine ecuatoriano. Uy, eso fue hace muchísimos años, en el año 99. Yo estaba estudiando cine en la Universidad San Francisco de Quito, pero tuve la oportunidad de producir una película que se llamaba Alegría de una vez. Y era una película súper bonita, chiquita, hecha a pulso por gente muy, muy, muy joven. Y esta primera película me permitió a mí descubrir el cine de alguna manera, ¿no? A la par yo iba haciendo cortos de la universidad e iba descubriendo también el mundo de los festivales de cine y de lo que implica entrar dentro de un mercado de cine. Así que ya es mucho, mucho tiempo. Sí, o sea, desde pequeñita dices, voy a ser directora de cine. Sí, o sea, no sé si directora, ahora tengo 41 años, pero esto fue cuando tenía 21. Pero sí que el cine me gustaba la comunicación, me gustaba el periodismo, me gustaba escribir, entonces algo por ahí. Empecé produciendo y me gustaba dirigir, pero tal vez como más documentales y cortos, pero no sé si me veía como dirigiendo, sino que la dirección me llamaba, digamos. Yo le oía, pero me llamaba. Ya, ¿y qué sabías ver, por ejemplo, de películas? Uy, depende, porque son muchos años. Pero cuando yo era joven, así como a los 20, veía muchas cosas. Veía cine latinoamericano. El hecho de ir a festivales de cine tan joven me permitió entrar como en una dinámica de ver películas que están en ese momento en los festivales. Desde esa época me gustaba, por ejemplo, no sé, Subiela. Era lo que me gustaba mucho, que dejó de gustarme con el tiempo. Cosas que pasan. Son cosas que pasan, ¿no? Como que uno va encontrando cosas y las cosas van cambiando. Me gustaba Aronofsky, por ejemplo, Darren Aronofsky, Pi o Requiem for a Dream. Eran películas que me gustaban mucho. Y ya con el tiempo he ido cambiando un poco los gustos. Ahora tengo otros directores, aunque Aronofsky me sigue gustando. Pero me gusta mucho el cine de mujeres. He descubierto directoras que me gustan un montón. Sofía Coppola, por ejemplo, en Estados Unidos. O Andrea Arnold, o no sé, me gusta mucho de América Latina el trabajo de Claudia Llosa, es muy interesante. Pero bueno, de todo, he visto muchas cosas, me gusta el cine documental, me gusta la ficción, me gusta el cine súper de autor, me gusta el cine comercial también. Hay que consumir de todo. Digamos que soy bastante amplia yo. Sí. Ya, y bueno, ahora que justamente ya estás promocionando tu película, cuéntanos de qué se trata a nuestro público. Bueno, La Mala Noche cuenta la historia de Dana, una mujer de 40 años, guapísima, que ejerce la prostitución y lo hace desde hace varios años. Sin embargo, se encuentra en una situación donde no está libre o no está complacida o no está ejerciendo este trabajo bajo su total voluntad. Y ha llegado el momento en su vida en el que ella tiene que decidir si sigue queriendo ser prostituta, si puede pasar tal vez a formar parte de esta mafia o si cambia definitivamente su vida. Y hay algo lo suficientemente poderoso, trascendental, importante que sucede en la película que hace que ella tome una decisión que va a ser como de consecuencias graves. claves para todos. Bueno, mucho también que estuvimos justamente del galpón, la oportunidad ya de ver la película, para mí fue algo impactante, ¿no? ¿Cómo nace esta historia, querer contar justamente de esta mujer? Como, bueno, ya sabemos nosotros del galpón que son como, digamos, varias historias unidas en una historia. ¿Cómo nace? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer varias niñas y mujeres que estuvieron en situación de trata y que fueron liberadas. No me interesaba cuando yo iba conversando con ellas nombres de quienes les hicieron esto, porque no hay nada que yo pueda hacer al respecto, pero sí me interesaba conocer qué es lo que ellas habían sentido, qué es lo que ellas habían vivido, si sentían que eran víctimas o no, por qué cayeron en este engaño, cómo lograron sobrevivir, cuáles son las fortalezas que hay en una persona que está viviendo una situación tan extrema como la esclavitud para poder seguir viviendo y descubrir en estas mujeres y en estas niñas el instinto más poderoso que creo que tenemos los seres humanos, que es el instinto de supervivencia, que es lo que realmente yo descubrí en ellas, ¿no? Y además de haber hablado con ellas, también tuve la oportunidad de leer muchos libros, de ver muchas películas relacionadas a la trata, de leer mucha investigación periodística, de hablar con una serie de clientes, que me permitió tener una idea más profunda de la que yo podía haber tenido y elaborar en base a estos relatos y en base a lo que se iba cocinando en mi propio corazón, digamos, en mis inquietudes, una historia, la historia de Dana, la historia de esta mujer que termina siendo una especie de heroína, de una especie de mujer que toma el toro por los cuernos, digamos, ¿no? Justamente el vestido rojo, porque siempre es como que una mujer que se viste con un vestido rojo, y se, bueno, aquí es una mujer que tiene las agallas, porque, bueno, con mi madre sabemos decir así, ponernos el vestido rojo, los zapatos rojos, es un indicio de algo. Y, bueno, ya que nos comentas un poco de esto del proceso de investigación, ¿cuánto duró? ¿Cómo fue este? Bueno, el proceso de investigación empezó en el año 2011, duró 2011, 12 y 13. Y en el año 2013 yo decidí dejar de investigar porque yo no estaba haciendo un libro ni estaba haciendo una investigación periodística, estaba haciendo una película. Y una película tiene que ser coherente consigo misma, con sus personajes, con lo que estás narrando. Y fue difícil dejar esta investigación porque se convirtió en un día a día para mí, pero también fue necesario. Y luego, sí, y para decir, bueno, ya, hay 50.000 maneras de traficar a una mujer, hay 50.000 historias, todas son tristes y todas merecen nuestra atención, pero yo quiero poner mi atención ahora sobre la historia de Dana y hacer una película. Y eso fue lo que intenté, ¿no? Entonces paré y empecé más bien ya a trabajar mucho más sobre la historia, sobre el guión, sobre los personajes, sobre los ritmos, sobre las edades, sobre la estética misma que ya estaba plasmada desde el guión y darme como el tiempo de que eso madure, que para mí es importante. Yo no creo que hay una manera de hacer cine, creo que hay muchas maneras válidas todas, pero yo sí soy una persona bastante, ¿cuál sería la palabra? Como muy obsesiva, muy, muy obsesiva. Con las cosas, si yo no siento que algo realmente está perfecto, lo repito y lo repito y lo repito, y no solamente en el guión, es así en todo. volvemos a hacer, mejoramos. ¿Cuántos guiones hubo para lo que vimos ya o se va a presentar ya en la sala? Hubo 15 guiones. Ay, qué fuerte. Hubo 15 guiones, desglosamos el guión durante 5 meses, ensayamos con actores 3 meses. O sea, en realidad, a mí me gusta mucho realmente llegar, si tienes un diamante, pulirlo hasta que realmente sea la gema más bonita que puedas, la que puede ser. Y yo creo que La Mala Noche es lo más que de veras pude dar en este momento de mi vida con el conocimiento que tenía o que tengo hasta ahora. Probablemente la siguiente película yo tenga más elementos, es mi primera película, entonces la siguiente voy a tener más elementos porque yo también he aprendido, pero en esta me sorprende que ha salido así, que tiene tanto éxito, que le gusta mucho a la gente, porque en realidad yo iba con mucho miedo por la vida. El primer bebé, ya, ¿cómo lo hago? Sí, pero bueno, ha funcionado, está funcionando y yo la veo y me siento súper feliz. Cuando veo que algo funcionó, digo, ¡ah, qué bien que estuvimos ahí! Todo el esfuerzo, sí. las noches, las investigaciones, y lo que está ahí en la película, no sé, el haber pensado tanto en dónde poníamos la cámara, en dónde poníamos la luz, en haber ensayado tanto con los actores, haber sido tan obsesivos en cada detalle, al final es algo que se ve, porque uno está haciendo cine, pero también está haciendo arte, ¿no? Y intentamos todo, no solo yo, como que todo el equipo éramos muy obsesivos con esta película. Meticulosos para realmente, como tú dices, o sea, que sea algo artístico. Porque algo que sí también bastante me fascinó fue la fotografía, los colores, cómo se utilizaban, por eso el vestido rojo que lo resalto. Es Es fantástico, realmente a mí sí me impactó. Me fui en el bus pensando en una y millar de cosas. Y en eso también, justamente nos comentaste de que en esto del guión ya comenzaron los repasos. ¿Cómo fue el contacto con los actores en cambio? Con los actores fue súper bonito. Realmente es lo que yo más disfruto hacer, dirigir actores lo que me gusta. Y en realidad era ir entendiendo cuál es la técnica de cada actor, de dónde viene, cuál es su mundo, cuál es su entorno, y tratar de tener todos esos elementos a favor del personaje. Y eso es importante saber, porque para quien ha estudiado actuación o quienes son actores, ellos saben, y los directores saben, que ellos manejan diferentes herramientas, ¿no? Hay actores que trabajan con la memoria emotiva, por ejemplo, hay actores que trabajan con la investigación, hay actores que trabajan con, mucho más con el cuerpo. Y también había un mito, a mi juicio, de que los actores de teatro no pueden actuar en cine porque actúan mal en cine. Todos los actores de La Mala Noche son actores de teatro, todos sin excepción. Y para mí el reto era aprender a dirigir actores que saben actuar, actores que han hecho una carrera, actores que conocen de técnicas, que conocen de lo que es un escenario. Más bien darle la vuelta, no son ellos, soy yo la que tiene que aprender este proceso. Entonces yo tomé por ahí unos 12 cursos distintos de diferentes técnicas, me metí a actuar yo misma. De hecho lo hago bien. No es por presumir y no voy a actuar, pero después de estos cursos dije, ¿por qué no actúas? No, yo no quiero actuar. Porque tal vez bien, porque es que no me importaba, digamos, yo no estaba en el hecho que yo tengo que ser actriz, sino yo me voy a lanzar, yo lo voy a vivir. Y siempre al final de estos cursos terminaba con esta propuesta de, ¿por qué no actúas? Hice un casting para un largo de una vez y me dieron el papel y yo luego dije, no, yo no soy actriz. Sí, es digamos, que sí es diferente el papel entre totalmente. Estar detrás de pantalla como frente de la pantalla. Absolutamente, es una exposición fantástica, durísima, pero a mí me parece lo más bonito realmente. Y con los actores lo que yo quise fue meterme en su mundo. Entonces pasé 2 años preparándome a la par que yo iba pensando en construyendo el personaje. Me sirvió mucho tomar esos cursos porque yo también iba entendiendo lo que estaba escribiendo, el cómo podía asumirlo un actor. Y ya después, cuando encontré los actores, cuando empecé a buscar a Dana, por ejemplo, esos elementos que yo ya tenía de haber tomado todos estos cursos, de poder fijarme en cosas que vienen desde la actuación, me sirvieron muchísimo. Tuve varias propuestas, todas buenas. Ecuador tiene actores fantásticos, de verdad, son muy buenos los actores que hay acá. Y bueno, encontré a Dana, que era difícil encontrarla por la edad, por el tipo físico que yo buscaba. La encontramos en Colombia. Trabajar con ella fue una maravilla. Realmente es una actriz de un nivel que tú lo ves en la película, pero que además lo veías en el set. O sea, llegaba Noel y era acá. Y ella nos obligaba a todos a subir el nivel. Era muy, muy, muy bonito. Y los actores ecuatorianos, por ejemplo, Jaime Tamariz, el que hace de Nelson, es su primera película. Y yo no sentía que era su primera película. Él estaba súper entregado, ensayamos un montón. Cristian Mercado vino desde Bolivia, cada uno con su técnica, ¿no? Entonces, conjugar todas esas técnicas, tratar de... ¿La armonía sí fue, digamos, algo difícil también? No, para nada. Hubo mucho trabajo previo y yo creo que el trabajo previo es fundamental cuando uno hace cine. Nosotros nos dedicamos mucho, en el caso de los actores, a crear los personajes. Partimos con investigación, con bibliografía, con visionado de películas, con biografías de ellos como personajes. O sea, primero leíamos biografías de otros personajes, pero luego de ellos. Ellos creaban su propia biografía desde el día que nacieron hasta cuando empezaba la película. Luego cruzamos biografías de entre personajes. Ni siquiera habíamos llegado al texto, ni siquiera ensayábamos el texto. Hacíamos todo este trabajo, digamos, de mesa, de entender, que es súper importante. Y solamente cuando habíamos ya entendido el universo en el que se desarrolla cada personaje, íbamos al texto. Y una vez que íbamos al texto, no ensayábamos el texto, es decir, el guión, sino ensayábamos el contexto, que es lo que el texto refiere, que todo libro, la literatura tiene texto y contexto. Entonces nosotros lo que ensayábamos es el contexto. Que en la literatura tú sí puedes digregar, tú puedes saltar a otra cosa y volver. En el cine es un poco más difícil de hacerlo bien. Tienes que ser un maestro de la dirección y del cine para atreverte a digregar mucho. Si no, eso es lo que pasa cuando ves una película que dices, ¡ay, no me contó nada! Porque iba como contándote pedazos. Salto y no sabes nada. Aquí. Correcto. Ajá. Entonces, La Mala Noche no digrega tanto, pero digamos que trabajamos con los actores en primero darle la vuelta a todo, y el momento en que llegábamos al texto a enseñar lo que pasa, la acción y el diálogo, ellos estaban ya muy metidos en el personaje y yo creo que eso se siente, ¿no? La noche. La reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. La fe me mantiene cada mañana, cada día en pie. Estudiando ciencia, vigilando acera. Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista. Un ungüento que nace cualquiera, sin embellecimiento. En este carro sin asiento, me siente, lo siento. No practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento. Mi letra piso con seguridad. Todos buscan equilibrio. Yo no freno, calibro con frío. Aire sobrio, no cogeo, cojo dormido. Hijo mío, te lo da todo el chino. Dice ni pío, no se puede hacer mejor. Unidad de crisis a la orden del día. Si todo fuera perfecto, ¿qué diría? Otro día más, la misma mierda. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y broche. Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Abro claro, consecuencias llegan. Si me necesitas, llama. Cualquiera cuestiona, poco responde. Dime cómo, cuándo, dónde. Somos los mismos, con dinero y sin dinero. No pido trago, lo mío primero. Sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quieres? Ni ale lamiendo las mieles. Yo tengo lo que tú quieres. A la 15-1-9-7-9, sé quién eres y con cuánto tienes. Entiendo idioma, viste quién me habla. Mira mal los ojos, viste quién me habla. Tengo pájaros en la cabeza que razonan en cero en jaula, aprendiendo a hablar. Aunque duela, dime la verdad. Estás haciendo la cama, cariño. Luego va a tenerte que acostar en ella, en la vida real. ¿De qué sirve el hombre seto? ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y sin broche. Sin palabras no hay persona. Bueno, continuamos en esta interesante conversación, ya un poco entrando a este mundo de la película de La Mala Noche. Bueno, algo que tú también mencionaste es que es uno de tus directores, Darren Aronofsky, por ejemplo, a mí me resultó curioso porque me acuerdo cuando vi Requiem por un Sueño, fue como impactante, tenía creo que unos 15, 16 años, y fue como que, oh por Dios, ¿qué clase de sociedad vivimos? Y ahora también me pasó lo mismo con tu película, fue como que, ¿en qué sociedad vivimos? ¿En qué prejuicios también tenemos sobre este tema tabú? ¿Cómo es entrar a este tema pero sin caer en los clichés? Yo creo que cuando uno hace una película, y qué lindo hablar de Darren Aronofsky en esto, uno debe intentar no hacer un panfleto, sobre todo cuando tocas estos temas, ¿no? Y el hacer un panfleto es bastante fácil porque te vas al cliché. Una mujer en situación de trata, entonces hay que amarrarla a cadenas, mucha violencia, ella sufre así desenfrenadamente, el malo es malísimo. Estos son como los clichés, ¿no? Pero resulta que la vida es mucho más compleja que un cliché y que el cine es mucho más complejo que un cliché y no se compone de blancos y negros, sino de todas esas gamas de grises, y encontrar esas gamas de grises son justamente las que la que nos da humanidad, digamos, en el acercarse a una obra. Y yo creo que mi película intenta eso, ¿no? En ningún momento tú le ves a Ana diciendo soy una víctima o ya no lo soporto más, o sea, este tipo de diálogos que son demasiado fáciles, sino que tú puedes observar por la vida, por el cuerpo, por cómo ella camina, por su mirada, por su respiración, o sea, tú puedes ver cuál es la situación sin tener que hablar. En el cine las palabras no significan nada. Lo que significa es el cuerpo, la mirada, el silencio dice más que la palabra. Entonces, llegar a entender eso desde la dirección es importante. Yo digo esto siempre, y se lo digo a la gente que cuando voy a dar talleres o tal, todos los seres humanos, o bueno, casi todos, hemos aprendido ya en esta época a hacer audiovisuales. Nacemos prácticamente con una pantallita. Pero no todos sabemos leer el audiovisual, sabemos entenderlo, pero no todos sabemos escribirlo. Somos analfabetos audiovisuales. Eso es lo que somos. Es como si supiésemos italiano porque lo oímos y podemos hablarlo, pero no sabemos escribirlo. Un cineasta, hacer cine, implica aprender el lenguaje para poder escribir y dejar de ser analfabetos audiovisuales y convertirnos en escritores audiovisuales. Ese proceso es bien complejo, porque desde niños nos enseñan a razonar, nos enseñan una estructura normalmente escrita, oral y escrita, pero sobre todo lo que está validado como inteligente y como funcional, nuestro nivel de pensamiento es en lo escrito. Pero el cine no se compone en lo escrito. escrito, ni en la palabra. Se compone en la imagen, en el sonido y en el silencio. Los colores. En el color, la imagen, el silencio, el sonido, la comunicación de la corporalidad. Entonces, cuando tú ves una película o ves un guión plagado de diálogos donde se dice lo que no debes decir, sino ver, es donde entras en el cliché, en el universo del cliché, ¿no? Entonces, ¡ay, no puedo más! ¡No puedo con mi vida! ¡Oh, pobrecita! Estos son típicos diálogos de cliché. Esto lo tienes que mostrar. ¿Y cómo lo muestras? Como con lo que te decía antes, con todo el ensayo, con el comprender. Porque, ¿cómo mira a alguien? ¿Cómo mira a una persona que tiene que acostarse con 30 hombres por noche? ¿Cómo es su mirada? ¿Cómo miras a los hombres? O sea, y esta mirada, esta simple mirada puede decirte más que una frase tipo no puedo más, me quiero suicidar, ¿me entiendes? O sea, no hace falta eso. Y yo creo que en La Mala Noche traté eso, ¿no? Como de los diálogos sacarlos, pero casi que a lo que realmente sea necesario, y casi nunca se está hablando de lo que sienten los personajes, sino más de la situación o de temas en acción, ¿no? Voy para allá, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? O sea, son cosas mucho más de que muevan al personaje hacia una acción y no hacia lo que está sintiendo. Pero esto ya son cosas que uno va aprendiendo en el teatro, por ejemplo, que uno va aprendiendo en el aprendiendo más de cine, y que difiere mucho de la literatura. Sí. Que no, lo uno no es más que lo otro, pero son dos lenguajes, ¿no? Pero también son, digamos, lenguajes que conviven, ¿no? Por eso también hay las adaptaciones. Conviven en la imagen también que tú te puedes hacer, porque cuando tú lees un libro, tú te lo imaginas como una película, y lo que te imaginas no es la frase, te imaginas la imagen. Es muy loco eso, ¿no? Es algo, creo, que tenemos los seres humanos de increíble, ¿no? Justamente de disfrutar estas historias, o bien, digamos, también ponernos a reflexionar, como justamente es con tu película, que como comentas, o sea, lo no dicho, también hay muchas cosas que nos dicen, y también, digamos, que justamente de esto de la trata sexual y todo eso, o sea, también aborda otro tipo de temas. Y por eso también me resultaba algo gracioso cuando me acordaba de la película Requiem por un sueño, que la trata fue como que toda esa explotación sexual fue al contrario, por ejemplo, con la drogadicción. Uh-huh. Y esta vez fue como que el otro giro, cómo es esa, la trata te vincula con la drogadicción, sí, y demás problemas sociales que tenemos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo es, digamos, no desviarse de ese camino? Porque realmente es una historia que cuenta más historias. Sí, ay, es bien difícil mantener el norte. Cuando uno hace cine, tiene que identificar muy bien el punto de vista. Eso es bien importante. El punto de vista es desde donde contamos la película. En el caso de La Mala Noche, es desde Dana. Dana es la dueña de ese punto de vista y es quien nos invita a este viaje, que es esta película, ¿no? Sin embargo, la historia de Dana sucede en un contexto. Es el contexto terremoto del Ecuador. Es el contexto donde había una vulnerabilidad de varias provincias, donde no desaparecieron madres, padres, niños. O sea, una situación compleja en un país que tiene muchas necesidades y carencias como el nuestro, sin importar el periodo de más o menos, nunca dejamos de ser un país que tiene una gran desigualdad. Y en esas grandes desigualdades es donde suceden estas cosas, ¿no? Y la película tenía que ser coherente con eso. Entonces, a pesar de que se cuenta la historia de Dana en un 90% y en un 10% saltamos a otras historias de otras mujeres, siempre el norte fue esto, ¿no? ¿Qué mujeres son las que estamos contando? ¿En qué situación están? Y todo está alrededor de la trata o de lo que causa la trata. Entonces, no es una peli que salta de pronto a la historia de la familia de alguien, sino que se mantiene, digamos, dentro de un eje. Y también dentro del contexto, digamos, que también sorprende como nosotros, como ecuatorianos, porque también en inglés justamente el terremoto que hubo en la costa. ¿Cómo fue ese vínculo? Porque ya en los cuentos de más o menos del 2011, uh-huh, que ya comienzas a desarrollar, ¿cómo fue que se cree, digamos, dijiste, bueno, también toca este hecho, es una oportunidad, uh-huh, también para hablar esta historia? Bueno, el guión de La Mala Noche contaba la historia de un contexto de pobreza de una niña en una zona muy pobre del Ecuador, que es la zona de la Amazonía. De las más pobres es la Amazonía, teniendo petróleo, imagínate. Entonces, el guión contaba esto, ¿no? Esta mujer que está en la sierra, que está en una situación compleja, prostituyéndose, y la historia de esta niña. Pero de pronto hubo el terremoto. Y el terremoto, yo creo que fue un bajón para el país entero. Fue un darnos cuenta en qué país verdaderamente estábamos, y que no era el país en el que creíamos que estábamos. Se cayó todo en muchas provincias. se cayó todo, o sea, se acabó todo lo que hasta ese momento se había construido y había mucha pobreza, mucha desigualdad, ¿no? Era como muy duro. Y en ese contexto también se nos cayeron a nosotros auspicios de la película, ¿no? Y se nos cayeron muchas, la posibilidad de filmar en la fecha que habíamos pensado. Y yo me puse triste porque ya llevábamos muchos años levantando el proyecto y en un punto de esa tristeza me reencontré, digamos, con el tema de que aquí está habiendo una situación que tenemos que incluirla en la película. Tenemos que incluir el terremoto porque resulta que sí, que en una situación como esta empiezan a desaparecer niñas y empiezan a desaparecer mujeres y una película no es más que la vida es más que una película, así que decidimos incluirlo. Bueno, ahora seguimos con nuestro segundo break promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de petróleo en zonas vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra se inaugura el miércoles 7 de agosto a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. La entrada es libre y la podrá visitar hasta el 28 de agosto de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, un poco recapitulando, nos comentas esto de lo que pasó con el terremoto, de la que hubo la cosa, que perdiste sí. Tus auspicios, y ¿qué solución hubo? Bueno, primero que me puse súper triste, y después me puse a pensar que el terremoto era mucho más importante que cualquier problema que yo tuviese en ese momento, que todos teníamos que poner un hombro, digamos, para sacar adelante esta situación, que era una situación país, y que la mala noche también tenía que hacerlo, y que yo ya me había dado cuenta investigando en lo que pasó en Haití, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Tailandia, de qué tipo de situaciones se dan en temas de trata cuando hay un terremoto o una situación de tragedia. ¿Y qué pasa? Que se activan algunas redes y empiezan a desaparecer niños y empiezan a desaparecer mujeres, o aparecen trabajos milagrosos que van a salvarle a las personas, y así las personas caen, ¿no? Y no solo en la trata sexual, hay trata laboral, hay trata de servidumbre, hay todo tipo de trata. Mendicidad, que también es trata. Entonces, yo decidí incluir el tema del terremoto alrededor de la película. Se metía, digamos, fácilmente, porque ya había una situación que nosotros estábamos contando en el guión, absolutamente, y de pobreza y de una situación muy compleja, que era la situación de un terremoto. Entonces decidimos meter esto en la película, y fue muy loco, porque cuando estábamos postproduciendo la película en México, tuvimos el terremoto en México. Entonces esta peli tuvo dos terremotos, y pues fue algo que tenía que estar ahí, era parte de la vida de este proyecto, ¿no? Como que decir, son las señales que dicen, no, tienen que estar ahí, es por algo. Sí, porque además tenía que ver con la película, no era un capricho de dirección, sino que en una situación como un terremoto, un maremoto, la guerra, crisis política, lo que vivimos ahora con Venezuela, la guerra que colinda con Colombia, hace que las personas se vuelvan más vulnerables. Colombia tiene 60 años de guerra civil que ha permitido que miles y miles, de veras hablo de miles de mujeres colombianas, hayan sido explotadas. También sucede con mujeres ecuatorianas, no te voy a decir que no, pero no es lo mismo en un contexto de guerra. Esas mujeres son masivamente explotadas. Hay muchas personas en frontera que son hombres que terminan siendo parte de milicias en situación de trata, es decir, los raptan y los ponen dentro de los paramilitares o de una, digamos, una guerra o dentro de la guerrilla, pero en situación de trata, ¿no? Bueno, también en el turismo, por ejemplo, hay turismo sexual. Por supuesto. En la India, en Taiwán, incluso me acuerdo que vi un reportaje en Holanda y con total libertad y naturaleza, y digo... Bueno, Galápagos, si tú ves en los informes que hay de trata, Galápagos es una de las regiones de mayor trata en Ecuador, porque hay turismo. Sí, es como que es contradictorio, ¿no? Porque decimos, no, buscamos un desarrollo, seguir adelante, pero hay estas historias que no son contadas, no son visibilizadas, pero que en tu película lo que busca, digamos, es que se hable, que justamente crear estos tipos de diálogos, porque uh-huh. O si no, ¿para qué se hace un cine si no es para un público, ¿no? Por supuesto, sí. Y ya, bueno, también dentro del proyecto, o sea, justamente todo esta, bueno, gran producción entre actores internacionales, ¿cómo te ayudaste para el financiamiento? Es algo, digamos, que me da la espina. Fueron muchos años de trabajo para lograr financiar esta película. Trabajé 8 años con el productor de la película buscando financiamiento en los fondos de cine locales, que en el caso de Ecuador casi que es la única esperanza que tienes, porque si no tenemos incentivos fiscales que obliguen, o que, no diré la palabra obliguen, que animen a la empresa privada a invertir sus impuestos en el arte, en el cine, ¿cuál es el incentivo que ellos tienen? Si es que tienes un país pobre, donde hay necesidades sociales y hay necesidades culturales, ¿qué apoyas? Entonces las empresas siempre van a optar por la responsabilidad social sobre la responsabilidad cultural, sin saber que la cultura justamente es la que saca a las personas de las situaciones complejas, ¿no? No hay mejor motor que la cultura para cambiar a un ser humano en situación en una situación terrible de pobreza, de pandillerismo, por ejemplo. El arte transforma a las personas. Pero bueno, en el caso de Ecuador eso todavía no se da. Tenemos un fondo de cine que ha sido muy responsable y muy bueno durante años, muchos años, ya 10 años, pero que termina siendo muy pequeño para cierto tipo de proyectos, ¿no? Que fue el caso de La Mala Noche. El ICA podía financiar, si es que yo ganaba obviamente los fondos, pero no podía financiarlo completamente. Entonces había que buscar en la empresa privada, que en mi caso se portó increíble, con montos pequeños, medianos, medianos, no hubo un monto grande, pero lo hizo. Así fuese con $1,000, así fuese con 500, realmente nos apoyaron. Y yo estoy segura, completamente segura, que si en este país existen incentivos fiscales para la empresa privada, el Estado no va a tener que ser el único que tenga que financiar películas, sino que eso se va a poder abrir y va a poder ser una industria mucho más interesante. De momento no lo somos. No lo somos para nada interesante para otros países. Pero bueno, conseguimos los fondos del ICA, conseguimos el apoyo de algunas empresas privadas, conseguimos los fondos de México, de Ficine, Foprocine y Fidecine. Obtuvimos la ley fiscal de 186, y Tequila Cuervo pudo financiar mi película y beneficiarse del incentivo fiscal. Es decir, financiar mi película era interesante para Tequila Cuervo a nivel fiscal, y para nosotros era súper importante que una empresa como Tequila Cuervo quiera apoyarnos. Entonces, ese es el incentivo que yo creo que debemos buscar ahora, y que estoy segura que es lo que va a suceder en el futuro. Y bueno, sí, ganamos fondos en España también, el Fondo Ibermedia, ganamos un apoyo del Festival de Cannes económico también, y todo esto se consigue trabajando mucho y muchos años y siendo como muy persistente. Sí, es difícil el cine. Hay cada vez más escuelas de cine abriéndose en todo el mundo, no solo en Ecuador, pero los espacios de difusión siguen siendo exactamente los mismos. Y hoy por hoy el mundo atraviesa un cuello de botella. Una gran producción de cine que llega al mismo punto y por ese filtro pasan muy pocos. Poco, digamos, se queda en la memoria, pero tu película, o sea, es algo que también me sorprendió mucho, es que ha logrado estar ya en varios festivales. ¿En cuáles estás? Hemos estado en 12 festivales de cine hasta ahora, en los 5 meses desde que estrenamos la película. Es casi a 2 festivales por mes. Son muchos, son 12, pero bueno, te voy a hablar de los más importantes. Estrenamos en el Festival de Cine South by Southwest, que sus siglas son SXSW. Es un festival de cine en Austin, Texas. Es el festival más importante de la costa oeste. Y es el festival de cine que convoca 400,000 espectadores durante 2 semanas de festival en una ciudad que tiene 1,000,000 de personas. O sea que toda la ciudad es un festival de cine, pero toda la ciudad. Realmente hay como policías en todas las esquinas, porque la ciudad es un festival. Y es un festival que además de cine convoca temas, ponencias de temas de cambio climático, de temas de política, de temas de feminismo, que convoca músicos importantísimos alrededor del planeta. Es un festival internacional y cine de vanguardia, pero que tenga un tipo de conexión con el público. Además, como que es muy interesante haber entrado en este festival, ¿no? Porque te habla de un festival que busca unas películas que conectan con el público, a la vez son artísticas. No hay muchas de esas películas tampoco, ¿no? Como que hay dos mundos, son el del cine de comercial y el cine de festivales, y South by Southwest es una especie de híbrido. Por ejemplo, no sé, Steven Spielberg estrenó el año pasado su última película ahí. Es un festival muy interesante. Luego fuimos al Festival de Cine de Guadalajara, que es un festival emblemático para el cine latinoamericano. Estuvimos compitiendo, tuvimos una mención ahí a Mejor Fotografía. En South by Southwest tuvimos una mención como candidatos a una mención que se llama Game Changer, que es Cambiadores del Juego, que era para las películas que se estaban planteando un cambio social. Tuvimos esta nominación, igual que en México. Luego estuvimos en el Festival de Cine de Minneapolis, que tiene 34 años, es un festival muy conocido en la parte más, es la ciudad más fría de Estados Unidos, fuera de Alaska. Estaba helado, era todo lleno de hielo, precioso. Y en este festival, que también era un monstruo de festival, había como 400 películas de todo el mundo, gigantesco. Era la primera vez que una película ecuatoriana competía en el festival y ganamos la mención a Mejor Director Emergente. Y también fantástico este festival. Y bueno, fuimos a Australia, estuvimos en el festival número 71 de Edimburgo. Era la primera vez también que una película ecuatoriana llegaba a competir en este festival, y este es el festival más antiguo del mundo ininterrumpido, porque otros festivales, Venecia y tal, pararon con las guerras. pero este festival nunca paró. Lleva 71 años sin haber parado jamás de hacer el festival. Y bueno, y así se viene, ¿no? Vamos a estrenar en Estonia ya mismo. Se vienen más cosas. ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volveré a pensar. ¿Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volvé a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti. Y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír y cada día un instante. Bueno, continuamos. Hermosa conversación, muy interesante. Hablando un poco de los festivales, ¿cómo fue esta percepción del público con tu película? ¿Qué te impactó? Digamos que sí, voy a recordar de esas reacciones. Bueno, en general, ¿cómo pasó? Y viste que había una periodista que estaba llorando. O sea, siempre salió alguien muy conmovido de la película. Siempre salió alguien diciéndome, quiero hacer algo. Siempre salió alguien diciéndome, tengo hijas. Y me gusta el hecho de que hemos estado en varios públicos, en varios países, de varias culturas, y en general la película gusta. Eso para mí es como una, tal vez un regalo, ¿no? Es un regalo. Sí, y es como una meta que se cumplió. Ojalá ahora con el público en Ecuador, digamos, la gente vaya masivamente. Eso para mí sería maravilloso. No porque quiero que vayan por mi película, sino porque este tema es un tema que de veras lo tenemos que descubrir. La historia de Dana es la historia de millones de mujeres. Tuvimos un caso terrible aquí en Ecuador hace poco, que fue el caso del abuelo, donde una adolescente apareció muerta en Quito. Era una adolescente en situación de trata viviendo con sus padres. Y lo repito, porque a veces la gente no entiende. Una mujer en situación de esclavitud viviendo con sus padres. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo es posible que una persona viva, que yo vivo en mi casa y a la vez soy esclava? ¿Qué clase de libertades estamos hablando, Dios? Correcto. ¿De qué clase de libertades hay en la actualidad? ¿Qué clase de vulnerabilidad es la que tienen los adolescentes en este momento? ¿Cómo puede ser que una familia tenga una niña en la casa quieran a esta niña y esa niña al mismo tiempo esté siendo extorsionada, esté siendo llevada a fiestas, esté siendo violada, esté siendo obligada a drogarse en otros lugares. O sea, estamos hablando de temas súper complejos y súper reales que están a la vuelta de la esquina. Y no hay una garantía el hecho de que tú seas pobre o tú seas rico. Yo me he encontrado con mujeres de toda condición que les ha pasado esto. Pero el conocer la trata, el poder prevenir las situaciones de trata te da un poder, te da una seguridad, te permite ser una persona que va a tomar las decisiones correctas, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera llevar este mensaje con esta película, ¿no? Que los corazones se muevan y se activen y empiecen las personas a buscar información, empiecen a proteger a sus hijas, a sus hijos y empiecen a identificar situaciones de trata si es que las tienen frente a sus ojos. Me encantaría que esto pase. No es mi responsabilidad. Yo no puedo resolver el problema de la trata. Yo creo que es un tema de todos, que es un tema de la sociedad civil, también es un tema del gobierno, y es un tema de aprendernos a cuidar a nosotras y a nosotros, porque también le sucede a los hombres, ¿no? Sí, bueno, algo que es muy, muy complicado es la prevención, y que es lo que sería lo más efectivo justamente para atacar, digamos, esta pirámide de, bueno, porque, como decimos en película, o sea, vincula no solo la trata, la drogadicción, bueno, también justamente en la red de prensa que tuvimos, fue, bueno, la que son la migración mismo, ilegal, o sea, son muchos temas que convergen también justamente con nuestras acciones diarias, que no lo vemos o no lo queremos ver. Correcto, a veces juzgamos y pensamos que la gente quiere lo que está haciendo, y muchas veces la gente no quiere. No tuvo otra opción y están en modo de subsistencia, en modo de aferrarse a la vida, de aferrarse al seguir existiendo, y están siendo explotados, y eso es un tipo de trata, ¿no? Mucha gente en la calle que nos para en los autos o que nos para a vendernos algo pueden ser personas en situación de trata, pueden estar siendo extorsionados. Yo recuerdo tanto, mientras yo investigaba, haberme encontrado con datos, por ejemplo, de un pueblo en Tungurahua, yo soy ambateña, que me conmovió mucho, que se llama Pasa, de donde sacan a muchos niños indígenas para pedir caridad en las calles. Eso es un tipo de trata. Y uno no puede saber si ese niño que le diste dinero, si le das dinero, a quién llega ese dinero, y si no le das dinero, qué paliza le meten por no haber conseguido el dinero. O sea, ningún niño debería estar en la calle. ¿No es cierto? No, nadie debería. Nadie debería estar, pero el hecho de, no sé, es como muy complejo. Yo darle o no darle. Yo normalmente sí le doy, ¿no? Porque me da más miedo la represalia que pueda tomar la persona si ese niño no consigue el dinero. Y sé que no estoy resolviendo nada. Y que es más, me han dicho que no debería hacerlo. Pero es súper complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico? ¿A quién llamo? ¿Cómo hago? Yo sé que se han activado varias líneas desde el gobierno para poder resolverlo. No puedo decirte que lo he puesto en práctica y he visto que algo se resuelva, honestamente. Pero estoy segura de que la trata es un tema que empieza a hablarse, y si la sociedad civil demanda, entonces las cosas se mueven. Es así, guagua que chilla mama, digamos. Digamos, guagua que chilla mama, porque entonces tenemos que ser todos los que estemos ahora pensando en esto y alzando la voz por esto. Sí, es bueno, el Chimborazo también sí es un sector de bastante vulnerabilidad. Me acuerdo que escuché el anterior semestre también un reportaje de unos niños que murieron porque no tuvieron un lugar para dormir y se fueron, durmieron en un contenedor y alza el basurero, todo eso, y mueren aplastados de la basura. ¡Ay, qué horror! O sea, yo me acuerdo que tenía ellos sí lloraban, fue como que, no, Dios mío, son niños, o sea, ¿cuál es la lógica de todo este asunto? Nos llega al corazón, y creo que sí, tu película creo que sí acierta bastantísimo en eso. Felicitaciones, porque realmente, digamos que también esto del narcotráfico y todo eso se ve mucho en la televisión, pero se ha romantizado también, ¿no? Correcto. Se ha romantizado y se ha quedado como muy cliché, pues, ¿no? Yo creo que todos las personas son víctimas. No, lo que yo decía, yo no me imagino nadie violentando a otra persona que no fue violentado en su historia de vida. Para mí, el asesino viene de cosas muy fuertes en su vida para poder atreverse a hacer algo así, para violentar a una mujer, para el que esclaviza. Imagínate qué pasó con ese niño en esa infancia. ¿Cómo le trataron? ¿Cómo fue su vida para que no le cueste? Para que no le parezca mal, para que le parezca normal hacer algo a otra persona. A mí me parece normal abrazar a alguien, querer a alguien, respetar a alguien, que sus derechos sean conservados, que mis derechos también, no permitir que me hagan daño. Pero en estas permisiones, si yo a la otra persona le pego, le violo, le obligo a prostituirse, ¿de dónde vengo yo? ¿Comprendes? Entonces, para mí el tejido social es mucho más complejo que buenos y malos. Parte en la infancia. Todos los niños merecen ser tratados bien. Todos los niños merecen que nadie les grite, que nadie les pegue. Merecen que sus derechos realmente sean asegurados. Porque si tú maltratas a un niño, si tú violas a un niño, si tú pegas a un niño, si le dices que es tonto, que es torpe, que no puede, si le maltratas físicamente o psicológicamente, estás creando personas que van a ser en el futuro personas que no van a tener ningún reparo en hacerle daño a otras personas, ¿no? Entonces, para mí, la prevención está en la cuna, realmente. Está en el tener personas que crecen en un mundo de valores y en un mundo de derechos, donde sus derechos son respetados. Yo me encontré hablando con muchos hombres en burdeles también, que sus historias eran duras, ¿no? Y dices, claro, o sea, ¿qué opción tiene? ¿Qué fuerte cuando uno viene? Estos niños, ¿qué significa crecer en un basurero? Dormir en un lugar así. Si te ofrecen vender droga y eso es tu oportunidad para comer, ¿lo haces o no lo haces? ¿No? La sobrevivencia misma que, digamos que es... Bueno, el ser humano que ha tratado de buscar la manera, que donde viene el mal es como que tan una línea tan frágil y subjetiva también, ¿no? Es como que, ay, no sé, es como que si llega, yo digo, llega al corazón y bueno, yo creo que, no sé, es como que nosotros buscamos amor, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso sería lo ideal. Bueno, aquí ya vamos... No, ya me calcones con el siguiente, así que vamos a otra pausita. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you, I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. But some of us don't know why. el tiempo no es nuestro mayor enemigo, como aquí decimos en el galpón. Bueno, creo que es hora de realizar la invitación propia a nuestro público. Bueno, quiero invitarles a todos y todas los que ven y escuchan el galpón a ver la película La Mala Noche, que estrena en los cines el 23 de agosto y que estará a partir de esa fecha todas las semanas que ustedes quieran que estén. Ahora les voy a decir que si no van la primera semana es muy difícil que uno permanezca más tiempo, porque pues los cines tienen que tener películas que estén funcionando y es importante que las películas funcionen y que estén llenas. Yo estoy segura, les prometo que si ustedes van a ver esta película, me van a escribir a mi Facebook y me van a decir lo que les pasó por su corazón, porque les va a pasar algo en su corazón con esta película. Y no solo se los digo porque es mi película, sino porque esta película está siendo aceptada en muchos festivales de cine, y no solo en festivales de cine, ha sido comprada por salas de cine comercial en varios países, en Japón, en China, en Taiwán, en Australia, en México, la compró el mismo distribuidor de Roma, de Cuarón. Es una película que se conecta con el público, que se conecta además con una necesidad nuestra, la que es, sí, hablar de la trata, pero hablarla desde acá. Entenderla desde acá, que es de donde se mueven las cosas. Moverla desde acá. Entonces les invito que vengan a ver esta película y les abro la posibilidad de escribirme a mis redes. Yo soy Gabriela Calvache, @GabrielaCalvache. Me buscan, me escriben y podemos conversar, iniciar una conversación sobre el tema de la trata. Una alegría también para nosotros también poder ayudarte a difundir esta historia, que es digna también de nosotros conversar, como tú dices, de realmente poner a discutir en la mesa como realmente son las cosas, como tanto a nivel, digamos, individual, como en nuestra vida sexual, como a nivel familiar, porque esta es la realidad que estamos viviendo y cómo podemos nosotros aportar en esto. Entonces, muchísimas gracias, Gabriela, por gracias a tu ti. Tiempo. Esperamos también otra oportunidad para seguir conversando, porque creo que todavía hay muchísimos temas más por descubrir, por conversar, poner en diálogo, así que muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos para el siguiente miércoles en Intercon de Descuentos Viventes. Chao, chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.